que le creyeron lo que prometió, que con una motosierra rompía todo, y entonces votando a un tipo que dijo que iba a romper el Estado y que era un topo infiltrado para destruirlo, ¿era la solución? ¿En serio la mayoría del país pensó eso? Bueno, entonces la mayoría del país está sufriendo las consecuencias de lo que votó. Ahora, los que no pensamos así, lo tenemos que sufrir también. ¿Y por qué? Cuando nosotros teníamos la mayoría, nos hicieron golpe de Estado. ¿Y por qué no nos podían ganar en las urnas? Igual ellos no querían lo que había y entonces usaron las botas porque no tenían los votos. ¿Y nosotros por qué tenemos que ser contemplativos con lo que no nos gusta y esperar que termine? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde figura que hay que aguantar que un tipo entregue la nación impunemente y que nadie reaccione? ¿Eso es lo que manda la Constitución? No creo. No hay ningún artículo que lo diga. ¿Dónde está escrito que un DNU tiene más fuerza que un parlamento? En ningún lado. Lo aceptan los cacatúas que son diputados y senadores en silencio. Entonces, ¿cómo se hace para entender que a pesar de que discutían de la salud mental del presidente, le entregaron amplios poderes? ¿Quién es el loco, el presidente o lo que le dieron los poderes? A ver si nos damos cuenta de lo que nos está pasando, porque a lo mejor nosotros creemos que la culpa es de Milei, y la culpa no es de Milei. La culpa es de la sociedad que ha permitido que aparezca Milei, y la culpa, si es que hay culpa, en todo caso la consecuencia, para no llamar culpa, la consecuencia es la sociedad que hoy tenemos y la dirigencia que tenemos que ha permitido que aparezcan personajes como Milei. Queremos escucharlos a ustedes, a ver qué piensan de todo esto. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:54. Mira, hay una canción, le voy a pedir al operador, que se llama Por Cuatro Días Locos que Vamos a Vivir. Fíjate si la conseguís y ponela porque es tal cual. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿De quién es Diego Por Cuatro Días Locos? ¿Castillo la canta? La canta Alberto Castillo, el autor creo que era Ciamarela. ¿Cómo se llama? ¿Por Cuatro Días Locos? Por Cuatro Días Locos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cinco minutos faltan para... Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Te tenés que divertir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Y en la ruleta

y debería ser expulsada el mismo por su grado de locura, el mismo grado de locura que tiene el presidente de la Nación. Bueno, decía que la diputada nacional por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que despechada, ¿no? Porque evidentemente Milei eligió a Victoria Villarroel como candidata, a su candidata a vicepresidenta y no a ella, apuntó precisamente nuevamente contra la vicepresidenta Victoria Villarroel y afirmó que el alejamiento que tiene con el presidente Javier Milei y con la gestión en general es porque planea su propia campaña y usa los recursos del Senado. Bueno, no dijo nada nuevo, ¿no? Lo raro es que lo diga siendo que comparte la misma fuerza política que la actual vicepresidenta. Desde su cuenta personal de la Red X tomó como referencia la publicación de un usuario libertario que analizaba la relación tensa del jefe de Estado con su vice, entre paréntesis, ¿con quién no tiene relación tensa el desquiciado? Que si vos no le cumplís un capricho, estalla en furia y te echa o te quiere alinear de cualquier manera. Y quien señalaba que Milei siempre alaba a su equipo, pero que allá casi nunca menciona a Victoria. Todos la bancamos porque era la compañía de Javier en campaña y esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso. Ya admitió que lo que más le gusta es la alta política, que es la casta, expresó otra desquiciada más como esta Lemoine, que además es un mamarracho, es un aparato, no sé qué hace en el Congreso, no sé por qué está en el Congreso, no sé por qué no la echan del Congreso. No es la primera vez que la legisladora cruza Villarroel, ni tampoco es novedad el distanciamiento que existe entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación. Semanas atrás, en declaraciones periodísticas, le recordó que antes de ser candidata se burlaba de Milei. Ella le dice jamoncito y hace su campaña. Se pelea con Karina y sin ella no sería ni diputada. Entonces, ¿tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás? Había cuestionado. Bueno, no sé quién es el mejor presidente de la historia. Si lo dice por Milei, está equivocada. Pero en sus tantos delirios que tiene, evidentemente para ella sí lo es. En esa línea redobló la apuesta y zanjó aún más la disputa, aseverando que siempre se diferencia de Milei porque no grita, porque no usa motosierra ni leones. Es una chica decente que no se acostó con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven. No, ella es una señorita, culminó. Bueno, es fantástico, ¿no? Este nivel de debate en la Argentina con estos personajes realmente lamentables no hace más que darle la razón a la gente que cada vez se aleja más de la política. Por eso nosotros decimos que cuando se plantea la posibilidad de hacer una fuerza política, muchachos, expongan primero las ideas, pongan por delante las ideas antes de poner a las personas, porque después terminan en esto. En este tipo de debates que no ayudan a nada, a la política, a la buena política, y que además lo único que hacen es que la gente se aleje más de la misma y que no quiera votar, que no le importe votar. ¿Por qué? Porque no se discuten ya ideas en la Argentina, se discuten estas estupideces que no le importan a nadie. Bueno, habló la diputada Cecilia Moró, quien pidió poner en pie un frente parlamentario que abrace a todos con el peronismo como eje constructor. La diputada de Unión por la Patria aseguró que desea un frente parlamentario que ponga un límite a los excesos del gobierno. Yo quiero recordarle a esta chica que ella ya es diputada. No hay que formar ningún frente de nada, sino que tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades, ¿no? Ya hace rato venimos diciendo de este programa que por qué no la citan en el Congreso a que dé explicaciones de su actuación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no hacen nada. ¿Por qué no se plantea el juicio político al presidente y tampoco hacen nada? Lo único que van al Congreso es a cobrar su dieta y no les importa nada más. Y reveló detalles sobre el proyecto que busca limitar los DNU, que ya recordamos va a ser tratado en el día de mañana. La diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moró, pidió construir un frente parlamentario que abrace a todos los sectores, pero que tenga el peronismo como eje para hacer frente a los excesos del gobierno, y reveló detalles sobre el proyecto que busca limitar los DNU. Anhelo que hagamos un frente parlamentario que ponga un límite a los excesos del gobierno, que son cada vez más frecuentes, expresó en declaraciones periodísticas y amplió. El gobierno se está acostumbrando y le resulta cómodo gobernar por DNU y después ven si juntan un tercio. Esto es un diagnóstico. Esto lo vemos todos los días. A mí no me sirve que un diputado vaya a un medio de comunicación a dar un diagnóstico. Queremos acción. Queremos que tomen la responsabilidad que les dio el voto popular para que hagan lo que tienen que hacer. No hablar en los medios, porque no sirve de nada. Ese es un diagnóstico el que hace la diputada y nada más. En la misma línea planteó la necesidad de construir estrategias políticas para frenar lo que están haciendo mal, por lo que expuso la necesidad de impulsar un frente que abrace a todos, que tenga el peronismo como eje constructor, pero que contenga a todos los que la están pasando muy mal. Terminemos con esto de la debilidad institucional de Milei. Tiene la misma cantidad de diputados que tuvo Macri en el momento en el que le tocó gobernar y el Congreso funcionaba. Acá hay una tendencia a tomar decisiones de manera autoritaria que me preocupa y nos tiene que ocupar. Sí, sí, para eso sos diputada y tenés que ocuparte. No sé qué esperar para hacerlo. Sentenció la previa a la sesión convocada por la oposición que busca limitar el poder de los DNU del Ejecutivo. Para Moró se vive una situación complicada que afecta de manera directa a la democracia, por lo que se mostró sorprendida de la actitud del radicalismo del PRO, a los que acusó de estar callado en la boca y no quiere establecer ni siquiera un repudio. También criticó a los gobernadores que firmaron el pacto de mayo, al plantear que están viendo si Milei les tira alguna obra pública que está paralizada, y los referentes de la Unión Cívica Radical que están viendo si le dan un espacio en las listas el año que viene en el Congreso porque están buscando su reelección. Bueno, como decía la canción, parole, parole, bueno, parole, parole, parole, pero acción, nada. Kicillof denunció que Milei comete un crimen social al parar la obra pública mostrando imágenes de obras abandonadas por Alberto Fernández. La semana pasada el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció en sus redes sociales al gobierno de Javier Milei por paralizar la obra pública. Aseguró que se trata de un crimen social, pero más de la mitad de las obras que mostró se habían parado durante el gobierno de Alberto Fernández. En un extenso posteo en redes sociales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que frenar la obra pública es un crimen social y explicó que uno de los éxitos imaginarios que más le gusta festejar a Milei es el supuesto equilibrio fiscal. Sin embargo, el supuesto logro, según el gobernador, se alcanzó sobre la base de un desastre social: recorte de las jubilaciones, menor inversión en salud y educación, rebaja en impuestos a los millonarios, recorte de fondos a las provincias para jubilados, docentes, transporte, seguridad y total suspensión de la obra pública. Es decir, equilibrio fiscal a costa de más desequilibrio social, más desigualdad y más dolor. El mensaje la red social fue acompañado por un video en el que se mostraban obras paralizadas durante la gestión de Javier Milei. Y nos vamos con el deporte, y un día fue campeón, volvió a ser campeón en el día de ayer Jorge Almirón, que no era campeón en el fútbol, en lo que tiene que ver con el fútbol a nivel local. Hace mucho tiempo, desde el 2016, cuando fue ganador de aquel torneo en la final que disputaron en cancha de River, Lanús y San Lorenzo. Lanús ganó 4-0 y esa había sido la última vez, la última oportunidad en la que Jorge Almirón, técnico que ha sido bastante vapuleado en los últimos tiempos por los resultados, o anterior técnico de Boca, antes que Fernando Gago y antes que Diego Martínez, bueno, ayer se consagró campeón en el fútbol chileno. Su Colo-Colo terminó empatando 1-1 con Deportes Copiapó, 1-1, el tanto del equipo de Almirón lo hizo el polémico Arturo Vidal. A falta de 10 minutos para el final del partido, empató el encuentro y con ese empate el equipo colocolino se consagró campeón del fútbol chileno con 67 unidades, con 2 puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile, que terminó con 65 y también empatando frente a Everton 1-1. Así que después de mucho tiempo, casi 8 años, Jorge Almirón, que pudo ser campeón de la Copa Libertadores de América el año pasado en la final frente a Fluminense en Río de Janeiro, esta vez sí pudo gritar después de 8 años campeón y se consagró en Chile como ganador del torneo de aquel país con el Colo Colo. 67 puntos obtuvo el equipo de Chile y de esta manera vuelve a estar, por supuesto, clasificado en la próxima temporada a la Copa Libertadores de América. 8 y 12 en este momento en la Argentina, 16 grados exactamente en este momento en nuestro país, 16 grados la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad, y de esta manera damos por finalizado el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 12 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Queremos recordar que en la ciudad de Buenos Aires estamos de acuerdo al último pronóstico con una temperatura que llegaría, en el mejor de los casos, a 15 grados como temperatura media, 17 ha sido la mínima, sin embargo, superando ese cálculo, y se estima en 25 la máxima. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El cielo se va a mantener algo nublado, mientras que en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura en este momento es de 5 grados, la máxima llegará a 9 con también cielo cubierto y nublado. Los trabajadores y el trabajo, con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué dice un laboralista a esta altura de la vida? Bueno, estamos complicados, y yo también con un problemita de salud. Veo que andás con la garganta tomada, ¿no? Garganta tomada, pero me tuvieron que colocar un marcapaso, que es una operación sencilla y que resuelve todos los temas. Espera. O sea que la tos es una consecuencia de algo que es mucho más complicado. Decime, claro. ¿Y el marcapaso te está funcionando bien? Me está funcionando bien, me lo han colocado el día lunes, pero a partir de la colocación de marcapaso me siento bien. Otro gran invento de Favaloro, que realmente resolvió temas gravísimos de corazón todos con su estudio, y ni siquiera lo patentó para no obligar a que tuvieran que pedir autorizaciones para colocarlo, para hacerlas para hacerlas los implantes de estos aparatos. Realmente es importantísimo. Bueno, yo soy presidente de una obra social, OSE, que tiene un centro médico, y el centro médico Monserrat realmente, cuando diagnosticó rapidísimamente, y te puedo decir que es prácticamente un problema solucionado en función de temas que tienen que ver con el futuro, porque hoy estamos con un tema en la salud no resuelto, donde se quiere plantear que el tema de salud sea un tema de libre mercado, y si es un tema de libre mercado, desaparece el Estado, desaparecen los roles y las funciones, y puede plantearse que una prepaga pueda convertirse en prestadora y ser como una obra social. Claro, vos fijate que hay dos cosas. Una cuestión es la salud pública y otra cosa es el negocio de la salud privada. Son dos cosas separadas. Exactamente, el negocio de la salud privada es un negocio infernal, no solamente acá sino en el mundo, donde todo el tema de medicamentos incluso está vinculado con los temas bélicos, está vinculado con el tema de concentración de capital. Bueno, pero por suerte, bueno, estoy bien, puedo decir que pasé una experiencia médica en la obra social que yo presido y en el centro médico, que es de primer nivel, y que realmente se resolvió el problema, o por lo menos está en vías de solución de manera integral. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Bueno, yo ahora lo que tenés es un cronómetro. Exactamente. Bueno, pero todo esto... Ahora sabés lo que estás haciendo, así que cuídate. Claro, ahora sé lo que estoy haciendo, me tengo que cuidar, pero básicamente es un cuidado más sencillo de lo que pareciera, porque realmente tenemos en la salud argentina, en Favaloro, en los centros de salud, en los hospitales públicos, una capacidad de generar recursos importantísimos que plantean una de las grandes discusiones que tenemos con el liberalismo. La salud no puede no estar regulada, la salud no puede no tener al Estado. Bueno, esto es clave, fundamental, y bueno, en eso estamos para trabajar. Y bueno, creo que ahora la discusión es en la Argentina cómo vamos a desarrollar los partidos. Los partidos son fundamentales y tienen una fundamental importancia, porque estamos discutiendo con el liberalismo un cambio absoluto en todo lo que significa derechos y roles del Estado. Bueno, esta discusión no está saldada, se va a saldar en la próxima elección, y hasta la próxima elección tenemos que tener un panorama absolutamente claro. Se dice, por ejemplo, necesitamos de los docentes. Perfecto, se necesitan de los docentes, pero resulta que los sueldos de los docentes no les alcanza siquiera para alcanzar los límites de la pobreza, porque son tan bajos esos sueldos que tienen que trabajar muchas horas, lo que es un desgaste enorme, y donde incluso se quiere dejar que toda la inversión en salud pase a las provincias y de esa manera generarles nuevas inversiones y menos derechos. Bueno, en eso estamos, tenemos que discutir profundamente cuáles son los roles del Estado. Un Estado que tiene que regular, un Estado que tiene que establecer esos derechos, un Estado que tiene que generar, se habla de educación. ¿Cómo se puede hablar de educación con los salarios actuales de los docentes? Claro, pero vos fijate que no es solamente eso, para que buscar que la salud la maneje el mercado. Ahora ha sacado a la venta acciones de INVAT, que es un orgullo de la ciencia nacional, el desarrollo atómico de INVAT. Resulta que ahora cualquiera puede comprar una acción, te imaginas que eso va a terminar en manos de los fondos buitres. Exactamente, termina en manos de la concentración económica en lugar de que continúe en manos del Estado, porque la ciencia y la tecnología en el mundo se desarrolla con inversión estatal, con inversión pública. Y bueno, esto es lo que tenemos que discutir. Tenemos que discutir los roles del Estado para generar derechos, los roles del Estado para generar cuáles son las alternativas. Y bueno, no te canses más, descansa, cuídate y bueno, si Dios quiere seguiremos charlando. Bueno, perfecto. Un abrazo grande. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Estamos en las 8 de la mañana, 21 minutos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Tenemos temperatura de las bases en Puerto Argentino, 5 grados, 9 la máxima, decíamos hace un rato. En las bases antárticas tenemos 4 grados. En la base Marambio, la máxima puede llegar a 0 grados, porque son 4 grados bajo cero. En la base Esperanza, la temperatura actual de la base Esperanza es de 4 grados bajo cero y se espera que pueda llegar a 0 grados. En la base Carlini, la temperatura máxima de 1 grado sobre cero, la actual 2 grados bajo cero. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En San Martín, 2 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero, temperatura de las bases antárticas argentinas que se están registrando en este momento y las temperaturas máximas. La actual en Orcadas es de 6 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero, y en Belgrano 2, en este instante, la temperatura que tiene la base, el lugar más frío de la Argentina, 17 grados bajo cero, con una máxima estimada en 9 grados bajo cero. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Roberto Achával fue uno de los grandes cantores de nuestro tango. Su verdadero nombre era Aníbal Crudeli y también cantó como Carlos Millán y Roberto Randall. Era simplemente Cacho para los amigos, violinista, bandoneonista, compositor y cantor de tangos. Nació el 11 de noviembre de 1930 y murió en junio del 96 a los 66 años. Admirador y seguidor de Aníbal Troilo, lo seguían todas las actuaciones que hacía en las radios y en los locales tangueros, y cuando Troilo lo divisaba entre la gente en el medio de la pista, lo invitaba a subir al escenario y que cantara un tango. Perdón, Diego, te interrumpo un segundo porque tenemos en línea al secretario general de ATE, el señor Rodolfo Aguiar. ¿Cómo anda, Aguiar? Buen día. Buenos días, un saludo para todos. A ver, ¿compró guantes de boxeo? No, yo creo que no es para tomar en chiste lo que hizo esta legisladora. La conducta desplegada es muy grave, sobre todo por su carácter. Yo la tengo por abogaducha, que se la da de matona, ¿no? Sí, es verdad. Por supuesto, todos sabemos que tiene más banderas que el edificio de las Naciones Unidas, pero me refiero por todo... Perdón, para que la gente sepa, estamos hablando de la doctora Hieto, sí. Por todos los partidos, las fuerzas partidarias o políticas que ha pasado, pero con nuestro equipo jurídico analizamos a partir de hoy el inicio de una querella criminal. No podemos dejar pasar lo que ocurrió porque personas como estas no pueden tener la impunidad de amenazar con golpear, cagar a palos, pajar a aquellas y a aquellos que lo único además, que pretenden es el ejercer liberal, ¿no? Derechos constitucionales. Vamos a sacar. O sea, ¿cómo? Las dos cosas, pero primero hay que pegarle. Exactamente. Y bueno, las ideas que tiene esta legisladora y su actual grupo político no tienen ninguna distancia ideológica con las de la dictadura. La matriz ideológica de este gobierno es el militarismo. No son democráticos. Yo estoy convencido que así como a finales de los 70 y de los 80 la pelea era por recuperar y defender la democracia, hoy, frente a la intención de destruir el Estado que tiene el gobierno, la pelea es por defender el Estado porque es el único que nos va a garantizar una convivencia pacífica de la sociedad. Es que lo grave es que este tipo anunció públicamente que era un topo que venía a destruir el Estado y la sociedad lo votó. Bueno, sin lugar a dudas, en sus dichos, esta legisladora cometió varios delitos, instigada a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, abuso de autoridad, amenazas coactivas. Además, primero que, bueno, ni hablar como queda eso de horrible en una mujer, pero hace las amenazas, después de hacer las amenazas dice, lo vamos a sacar pegándole y después que le peguemos nos vamos a quedar con lo que tiene. O sea, no hay nada que grafique mejor que un proyecto liberal lo que dijo esta señora, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que crece el consenso, crece la resistencia en los estatales, los estatales pierden el miedo y por eso esta reacción por parte del gobierno. Comienzan a intensificar el despliegue de estrategias violentas. Yo advertí una novedad en la última medida de fuerza que llevamos adelante los estatales, coincidiendo en las segundas 24 horas con los sindicatos del transporte, y es que además de la alta adhesión en las trabajadoras y los trabajadores, aparece un creciente consenso social que tiene que ver claramente con que la sociedad comienza a advertir que fue engañada. Este gobierno es la inmoralidad en la máxima expresión. Aumentó en tan solo 11 meses un 159% los cargos jerárquicos que dependen del poder ejecutivo, mientras en el último año el presidente quintuplicó sus ganancias y hasta le aparecieron nuevas cuentas en dólares, o el ministro de Economía Caputo tuvo más de un 2000% de incremento en su patrimonio. Los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la clase media y de los sectores populares están por el piso, se derrumbaron. Asistimos hoy a una fenomenal transferencia de recursos multimillonaria desde los bolsillos de los trabajadores, nada más que a 4 o 5 grupos empresarios. Lo que pasa, a Gerken le debe molestar a esta mujer y en general al liberalismo, que ustedes se pusieron la camiseta de la pelea y están peleando, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, tomo eso y yo creo que, bueno, lo mejor que puede ocurrir es que este intento de sembrar terror psicológico, de infundir temor, sea otro intento fracasado. En nuestro caso, los estatales volvemos a reafirmar nuestro compromiso de cumplir con el mandato de lucha que nos dieron las trabajadoras y los trabajadores afiliados cuando este gobierno iniciaba su gestión. Ahora, ¿ustedes tienen números concretos de cuánta gente se santió del Estado? Porque dijo tantas cosas el presidente que la verdad, yo la primera vez que veo un presidente que se pone contento y dijo, si vamos a echar la semana que viene tantos, y macaneó tanto que no sabemos cuál es la verdad. Sí, sin lugar a dudas, al ajuste le suman burla, le suman maltrato y violencia. Uno tiene que recurrir fuentes oficiales. INDEC, 33.000 puestos de empleo menos en la administración pública calculados desde diciembre 2023 a octubre de este año. Ahí habría que descontar retiros voluntarios, renuncias, jubilaciones. Por eso es que desde el monitor nuestro, el monitor sindical, el monitor de ATE de despidos, estamos contabilizando algo más de 28.000 puestos de empleo. Lo otro sería gente que estaba en edad de jubilarse. Bueno, hubo retiros voluntarios en empresas estatales. Ahora, si ponemos el volumen del trabajador del Estado, ¿qué porcentaje es? No, yo siempre digo que esta idea de Estado sobredimensionado no existe. Además, este presidente no pudo probar en un solo caso la existencia de un ñoqui, es decir, frente a la mirada del pueblo se desvaneció esa principal causal de despido que siempre invocaron los funcionarios de este gobierno, que era la no prestación de servicios. Aguiar, que ustedes hicieran público la cantidad de gente que ellos nombraron. Porque, por ejemplo, el vocero presidencial tiene como un centenar de personas nombradas. Bueno, sin lugar a dudas y con sueldos jerárquicos, sueldos millonarios, mientras hoy... Para arriba. Exactamente, el recorte, mientras al resto de la planta estatal se le ha aplicado un recorte salarial que no tiene precedente en las últimas décadas. Hemos perdido hasta aquí más de un 34% del poder adquisitivo en relación a la evolución que mostraron los precios, y falta calcular el impacto inflacionario de los últimos tres meses del año. Ahora, vamos a poner las cosas en orden para que se entienda. ¿Qué ahorro económico imaginario hizo el gobierno nacional con las cesantías estas? Porque quiero decir que una persona que pierde el trabajo es una persona que no consume, es una persona que no mueve la economía y es una persona más que tiene que ser sostenida por un miembro de la familia o por la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué ahorro le puede estar significando esto al Estado? No, de ninguna manera el gobierno ha ahorrado. A ese superávit fiscal que tanto propagandiza el gobierno han contribuido los recortes de jubilaciones y pensiones, y sí la licuadora que o la trituradora por la que decidieron pasar, con la complicidad de otros sindicatos, los salarios en el sector público. Yo creo que no podemos dejar pasar también la responsabilidad de otras fuerzas políticas, fundamentalmente de gobernadores que coquetean con la Casa Rosada. Los gobernadores no se animan a pelear con Milei, les dicen inmoralidades. Este presidente les canta truco con nada, les canta truco con un 4 y los gobernadores se van al mazo, dan vergüenza ajena, se deberían dedicar a otra cosa. Cuando vemos que se llenan la boca hablando del ahorro público que se produce con el Estado por las cesantías, por la gente que se echa y que se quiere seguir en esa tesitura, estábamos diciendo hoy temprano que ahora se acercan las elecciones y que gente que ha cesanteado del correo, va a llegar un momento que no va a haber gente experta en lo que es el control electoral, en el traslado de las urnas, en el llevar el control que corresponde y demás. ¿Ustedes tienen chequeado cuánta gente se echó del correo? No, sí, existieron despidos, nosotros no tenemos representación específica. No, ya sé, pero por eso en digo, ese sector, pero lo cierto es que la actividad se resiente sensiblemente. Ayer veía cómo el vocero presidencial anunciaba la desregulación de el correo y, bueno, finalizaba su comunicación diciendo Dios bendiga a la República Argentina. Yo digo que mejor que Dios bendiga a las argentinas y a los argentinos y nos libre de esta gente, porque si no, no va a tener República que bendigar. Sí, que Dios tenga cuidado que no lo venda, ¿no? Así es. Porque esta gente, todo lo que se puede mover y vender, ahora pusieron las acciones de INVA, sacaron acciones de INVA a la venta. Bueno, hay que nosotros tenemos como único camino, y creo que hay que profundizarlo, es ejercer el derecho constitucional de huelga y de movilización esta semana. Nos vamos a estar reuniendo, en nuestro caso vamos a mantener otro encuentro con Moyano. No descartamos, creo que está muy cerca la posibilidad de volver a llevar adelante otra huelga general de estatales en particular, pero que también se encuentre en ese camino con otros sindicatos que estén dispuestos a luchar. Bueno, la única preocupación nuestra era saber si se había comprado los guantes, nada más. Bueno, todavía no. Y menos en este caso. Tenga cuidado porque esta mujer tira al aire. Menos en este caso, tratándose de una mujer, pero creo que ella representa oficialmente a un gobierno, a una forma de hacer política y de ejercer el poder que está dañando a toda la sociedad. Nosotros no podemos dejar pasar un hecho de extrema gravedad. Y hoy es el día del voto femenino, cuando Evita le dijo a la mujer que podía elegir y ser elegida. Claro que no podía contar ni las buenas ni las malas. Y en ese paquete vino también Ayeto. Bueno, es un muy buen cierre. Que ande bien. A ustedes también, muchas gracias siempre. Hasta luego. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos transitando en la parte final del programa. ¿Quedó algo pendiente de música, Carbone? Hay un tema que no pusimos recién. A Chaval cantando Me Llaman Malevo. Nací en un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y anchó hasta abajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chanclera, y entonces solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huelga. Malevo, olvídate los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco, repicando calles para que se entren las muchachas buenas, y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo deshojó la espera, y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató con ella. Malevo, olvídate los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió.

y te piden la negativa de ANSES, como que no estás trabajando para atenderte, o tenés que ser jubilado del PAMI. Con eso limpiaron un montón de gente. Así que no sé si están así, que los médicos se quejan de Milei todos, absolutamente todos. Pero no quería hablar de eso, quería preguntarle, si mal no me equivoco, usted una vez entrevistó al doctor De Pablo, me gustaría que lo llame porque está pasando los domingos o va a almorzar los domingos con Milei, así que no sé qué pasa con eso. Y también me gustaría que invite a Miguel Toma, que invite a Cuño a expresarse, a ver qué piensa y cómo armar un peronismo. Yo la verdad que estoy totalmente en desacuerdo con el kirchnerismo, ¿no? Nunca lo estuve, siempre dije que venían a destruir hace añares, que venían a destruir el peronismo. Y lo hicieron, lo están haciendo, ya lo hicieron. Un abrazo peronista. Buenos días, señor Miguel de Rensis. Soy Francisco de Núñez. Escúcheme, Milei es un invento del sistema y el mismo sistema inventó o creó a los votantes. ¿Me entienda lo que voy? El mismo sistema crea a los votantes y creó al cachivache. Y lo que dice usted de DNU, tiene razón. No puede valer más que un congreso. Lo que pasa que los parásitos que laburan ahí prefieren el sueldito. ¿Me entiende, don Miguel? Francisco de Núñez. Hola, Miguel. Víctor de Fiorito. Tenés razón lo que decís vos. Y todos ellos que llaman, que se quejan, que te dicen, esos son los que votaron a Milei. Y no tienen dónde quejarse. Que llamen ahí a los programas de los gorilas, a Mitre, a la Nación Más Macri, que llamen ahí a ver si le pasan un mensaje. Todos esos que se quejan son los que votaron a Milei. Así que salgan ellos a la calle. Ellos son los que tienen que salir a hacer lío. Quieren que la CGT... ¿Qué hace la CGT? La CGT no tiene que hacer nada. El que tiene que hacer es que lo votó. Así que se le aguante, que nosotros... también sufrimos, ¿no? Pero que se la aguante, que lo votó y que la pase mal, y muy mal que la sigan pasando. Y que los partidos políticos populares tienen que firmar un documento, que no se van a hacer cargo de todos los desastres que haga este tipo, de todo lo que firme la sentencia que haga este tipo. Se tienen que juntar y firmar un documento y que lo vea todo el mundo. Un abrazo, Miguel. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. Hoy se cumplen 73 años en que el peronismo, con la decisión de Evita de otorgarle a la mujer la misma responsabilidad del hombre, y establecieron que el voto igualaba al hombre y la mujer. En la misma, debo decir que la mujer es la obra más extraordinaria que hizo la naturaleza. La mujer nació para ser amada y respetada. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, de Rensis. Marcelo de acá, de Gonet. Me dejaste pensando con eso de Isabelita llegó al fistifisti y estaba bulleando a ver en qué época. Y también creo que en el 2000, acá dice 2013 o 2014, se llegó al fistifisti también. Así que, bueno. Y, qué sé yo, el miércoles van a condenar a Cristina por una causa armada, que la reflotaron dos veces, creo, y no escuchamos decir nada sobre ese tema. Así que otra proscripción más, como le hicieron a Perón. Así que nada, quería saber a ver qué opinaban de todo esto que va a pasar el miércoles. Buenos días, buena semana a todos los compañeros y compañeras. Habla Carmen de San Justo. Bueno, de Rensis, usted tiene mucha razón en lo que dijo en esto último, porque, bueno, la parte principal del programa no lo puede escuchar, pero es verdad, en ninguna parte de la Constitución dice que si un gobierno es malo hay que dejarlo que termine su mandato. Rodolfo Aguiar también tiene mucha razón. La verdad que yo, como votante de Unión por la Patria, me siento totalmente defraudada. Hay que decirle a Cristina que no alcanza con que lo llame estúpido. a este engendro cruel, inhumano. Quiero también decir que Murano, el periodista Murano, cuando escuchó que el enfermo Milei llamó terroristas a los trabajadores, dijo: no, ya no hay que decirle más gobierno cruel, hay que decirle gobierno hijo de puta. Pero aparte, hay que agregarle, esto lo digo yo, el régimen fascista de Milei. Así que, Cristina, no alcanza con que le digas estúpido. Cuando el pueblo pide sangre, hay que darle sangre. Un fuerte abrazo. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Carbone. En una ocasión, dos grandes poetas, Pablo Neruda y Federico García Lorca, fueron invitados, estando en España, juntos, a dar una conferencia en un pueblo de Galicia. Tomaron el tren y fueron hacia allí, y en la estación, aunque estaba llena de gente, nadie se acercó a recibirlo. No se inmutaron y se fueron caminando despacito hasta el pueblo a buscar el salón de actos en la biblioteca del pueblo, y asombrados los vieron entrar y les dijeron: perdónennos, fuimos a buscarlos y no los reconocimos, porque esperábamos que llegaran vestidos como poetas. Y Lorca, con su alegría y desparpajo andaluz, les contestó: es que no lo hicimos porque nosotros somos de la poesía secreta. A 8 de la mañana, 57 minutos, 3 minutos finales del programa. Enrique. Bueno, la situación de Cola Pinto, dos chances quedaron para continuar en la Fórmula 1 el próximo año. Una es la posibilidad que se baje Checo Pérez del equipo Red Bull, donde actualmente está el actual campeón del mundo, y seguramente lo va a ratificar este año el neerlandés Max Verstappen, y allí está peleando su lugar con Liam Lawson, que está en el equipo B de Red Bull, que podría ser ascendido como compañero de Max Verstappen, si es que se va Checo Pérez, y si no, la chance es que vaya Franco Colapinto. Esto implica que la escudería austríaca tenga que desembolsar, por el contrato del piloto argentino, 20 millones de euros a Williams. Parece difícil. La otra opción es Alpine, que tiene motores Renault, o está Renault detrás de él, y todavía no decidió quién va a ser el segundo piloto de esta escudería. Todavía no han decidido si es el novato Jack Doohan. Jack Doohan es el hijo de Michael Doohan, que fue pentacampeón mundial de motociclismo. Si no se deciden poner, hay una clara chance para que Franco Colapinto pueda ser piloto de Alpine el año próximo en Fórmula 1. Después no hay más, no más chance. En Williams no va a estar. A las 6 de la mañana otra vez, iniciando las 3 horas de un programa de interactividad, donde usted nos llama y nos escucha, y nosotros lo escuchamos a usted cuando llama. Pásela bien y hasta mañana a las 6. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez con ustedes comenzando la semana, en este caso para darle los resultados del día sábado 9 de noviembre de 2024. Vamos con la previa. Ciudad 1749, provincia 0782. Santa Fe 6.889, Córdoba 5.160, Entre Ríos 1.846. Vamos con los ambos. Ciudad 49, provincia 82, Santa Fe 89, Córdoba 60, Entre Ríos 46. Está presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. Vamos a la primera. Ciudad 2183, provincia 3840, Santa Fe 3172, Córdoba 5551, Entre Ríos 1743. Ahora sí, los ambos,